Quizá dame solo unos minutos para enterarte lo que siento. Y de decir en mis poesías por tu causa te llevo en mis pensamientos. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado. Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema es darme amor, te pido salves mi alma. Eres una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. Hembras, tú has sido la elegida y te canto una poesía. Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida. Tú eres la estrella que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos. Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza, quien te escribe estos versos. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado.